ιστορία. Ofrecerá la policromía de sus paisajes como marco mutilante al esgrima elegante. Adelante, preparados. ¿Cuál será el vencedor? 5 continentes, muchos esgrimistas, bajo 5 aros de fraternidad. Deportes, jóvenes, regocijo. Y como escenario, la isla.